pues en siesta. Como todos y todas ustedes ya saben, pues tenemos al señor Estanislao Pomalosa en nuestra lista de padres irresponsables. Y yo quiero que ustedes entiendan el mecanismo, cómo nosotras trabajamos. Hacemos la parte de denuncia, utilizamos la denuncia para presionar a la persona denunciada, pero también utilizamos esa denuncia como un mecanismo pedagógico. Pero al mismo tiempo, y paralelo a esa denuncia, nosotras nos remitimos directamente a los jefes. Y hoy día tengo la alegría de haber recibido la respuesta de nada más y nada menos que el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, que me dice así, y lo voy a leer textual. Señora María Galindo, Radio Deseo, a tiempo de saludarla cordialmente, me dirijo a usted en atención a su nota registrada mediante la hoja de ruta referente a la presentación de denuncia y solicitud de información. En respuesta, tengo a bien remitir fotocopia. Esto hemos mandado a muchos jefes, pero el caso de don Waldo Albarracín, la capacidad de responder rápidamente es un gusto. Y me manda la fotocopia de el jefe del Departamento de Personal Docente y el jefe de la División de Docentes de la UMSA, que dice así: señor Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, en atención a la solicitud planteada por Mujeres Creando Radio Deseo, según hoja de ruta, anexa a la presente, referenda al requerimiento de información sobre el señor Estanislao Pomalosa, con cédula de identidad tal, docente regular de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés. Al respecto, se procedió a verificar planillas de haberes docentes de acuerdo al siguiente detalle. Año 2018, ítem 21-129, Pomalosa Estanislao, interino, carga horaria 96 horas, dirección y coordinación Facultad de Agronomía, 11.086 bolivianos. Pero no solo eso. 2018, octubre, ítem 21-211, Pomalosa Estanislao, titular A, carga horaria 64 horas, ingeniería agronómica, 7,457 bolivianos. Este señor recibe un total de 18,000 bolivianos de salario. Y claro, esta es una información valiosísima a la hora de realizar el requerimiento por asistencia familiar. Esto es llevar las cosas hasta lo que nosotras llamamos las últimas consecuencias. Deseo 103.3.